transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Intihuayra Pacha, tierra de viento y sol. Las manos de mi voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Intihuayra Pacha. Calla, pueblo Coya. Pongo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas, amigos, amigas, estimados oyentes del FM Ocam. Bienvenidos a este programa número 15 de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Como dijimos ya, programa número 15, que corresponde al domingo 12 de septiembre de 2021. Bueno, y como dijimos, estamos a través de la FM Ocam, transmitiendo desde Nazareno, para todas las comunidades de Nazareno, y también a través de internet. Estamos tratando de llegar a distintos hogares, a distintas zonas de Santa Victoria, de Irulla, algunas comunidades, algunas familias que también nos escuchan en Los Toldos, en Tingunacu, en la zona de Orán. Y bueno, a través de la página de internet también, a través de la página de Facebook de la OCAM, del FM OCAM, también, bueno, nos escuchan personas, dirigentes, hermanos de distintas partes, o ubicados en distintas partes, o habitando en distintas partes de la Argentina, de Salta, de Jujuy, alguno capaz de Córdoba, alguno de Buenos Aires, alguno de Río Negro, de por ahí, ¿no? Tenemos amigos, hermanos que nos escuchan a través de internet. Así que, bueno, bienvenidos ya, entonces dijimos, a este programa número 15. Y bueno, para hoy tenemos bastante también material, bonito material para compartir. Y bueno, sabemos que hoy hay elecciones, que hay elecciones nacionales en todo el país, y bueno, se eligen legisladores nacionales, diputados nacionales y senadores nacionales. En realidad es en esta instancia, en este día, es una elección de la que se le llama las PASO, las primarias obligatorias simultáneas y abiertas, ¿no? Esos son las pasos donde se eligen en realidad, o bueno, están postulados precandidatos que en casos de obtener una cantidad suficiente de votos pueden convertirse en candidatos para lo que será la elección definitiva de esta elección legislativa para legisladores nacionales, que bueno, la definitiva se hace, sabemos que se hace en noviembre, ¿no? Así que bueno, entonces recordamos, hoy domingo 12 de septiembre, estamos de elecciones en todo el país, en Salta también, en Nazareno también, en Irulla, en Santa Victoria, en Los Toldos, en Tincunacu, en Uquiza, en todos lados, digamos, estamos con elecciones. Así que bueno, corresponde hacer el esfuerzo, creo, para cumplir con esa tarea, con ese deber cívico, que por ahí lo reconocen de esa manera, porque bueno, es una oportunidad que tenemos para expresar nuestra decisión, nuestro voto, nuestro pensar, nuestro sentir sobre quién queremos que nos represente, ¿no? Así que bueno, no vamos a mencionar candidatos ni hacer proselitismo porque no corresponde. Según la ley estamos en tiempo de veda electoral, así que no podemos pronunciarnos a favor de ningún candidato. Así que bueno, a todos los que vayan a cumplir con esa tarea, por favor no se olviden que estamos todavía en tiempos de pandemia, vayan con cuidado, traten de cuidarse, cumplan con los distanciamientos, no se olviden de los barbijos, los tapabocas, a medida que puedan desinfectarse las manos. Así que bueno, así que amigos, que tengan a los que puedan ir una buena jornada en cuanto a las elecciones legislativas de este día. Así que bueno, para acompañarlos con información y con noticias sobre los pueblos originarios, sobre el Cuyamarca, vamos a empezar entonces rápidamente con el bloque llamado Noticias del Cuyamarca. Primeramente vamos a tener ahí la palabra de Adelina López de Irulla. Ella es dirigente irullana, dirigente del CICDI, es decir, del Consejo Indígena de Irulla. Y bueno, le habíamos pedido que nos enviara un informecito sobre lo que va pasando en Irulla, sobre el tema que ella quiera tocar, y también le hemos pedido que nos cuente un poco de cómo va el trabajo con lo de EIB. Recordemos que el Cuyamarca hizo una propuesta al Ministerio de Educación de Salta, al gobierno, digamos, de Salta, le hizo una propuesta sobre ejes temáticos que se tendrían que trabajar para lo que es la modificación o la adecuación, podríamos decir, de la currícula escolar. Así que bueno, después de escuchar la Adelina, vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Así que bueno, cortina musical y escuchamos a Adelina López. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, buenos días Nazareno, buenos días a toda la gente de los lugares allegados a Nazareno, algunos lugares de Irulla donde se escucha la FM de Nazareno. Desde Irulla estamos aquí como todos los días en el territorio por estos últimos días con un hermoso sol, una linda compañía de nuestra propia naturaleza, de nuestro Tata Inti, de nuestro Guaira, de nuestra Pacha, ¿no? También a sabiendas que muchos estamos ya en las épocas de siembra, preparativo de las tierras, es un buen momento de energizarnos con todos nuestros elementos dadores de vida. Es así como funciona nuestro ciclo anual y nuestro ciclo de vida, ¿no? Bueno, comentarles un poco también que en Irulla, como en otros lugares, estamos transitando por ahí. Este es un año electoral, estamos transitando unas elecciones provinciales, nacionales, pero a veces uno mira un poco, ¿no?, la decadencia de nuestros elegidos, nuestros electores, la decadencia del conocimiento a la exigencia por la reivindicación de los pueblos, ¿no?, de nuestras comunidades originarias, de nuestras comunidades collas, dentro del territorio indígena colla. Nos hace pensar mucho de que es una base fundamental de que tenemos que dejar de ser parte del clientelismo político en la provincia y en la nación. Creo que este último mes, sobre todo agosto, fue un mes bastante complicado con el tema del paro docente, casi todo el mes, y espero que nos haya hecho reflexionar no solamente la pandemia, sino la educación también. Y al hacernos reflexionar estas cuestiones, nosotros mismos tenemos que tomar, como se dice el dicho, ¿no?, el caballo por las riendas, porque en nuestras comunidades, de nuestros hijos, de nuestras familias. Va a depender si hay una escuela, si hay un docente, si cumple o no su función. Pero también está la otra parte, la coparticipación de los padres, de la comunidad, de los abuelos. Bueno, por ahí, yendo más al tema de la educación intercultural bilingüe que hemos trabajado desde el año pasado con el Ministerio de Educación de la provincia, se logró algunas tareas que son tareas netamente nuestras de Torio. Y en estas notas, en esto se nota mucho que tiene y debe haber la participación de las comunidades indígenas de nuestro territorio Colla. Bueno, en Salta comentarles que en Salta y en todo el país este año se retomó con mucha fuerza lo que va a ser la educación intercultural bilingüe. En todo el país se está trabajando bastante, no solo en nuestro país, también en los otros países de América se están trabajando bastante. Y se ha notado mucho la desconectividad del internet en nuestras escuelas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Esto pasó en todos lados del mundo, que bueno, uno miraba y decía, wow, estamos en la globalización, todos manejan internet, todos tienen celulares, todo. Y en la educación hemos dado cuenta que realmente es una falencia muy grande, y el compromiso de los gobiernos y el compromiso de las comunidades de no estar pendientes, el acercamiento de este tipo fue una de las cosas en decadencia de la educación. Así que ese es un trabajo que estamos trabajando casi todos los días. Nosotros los delegados o los técnicos territoriales del EIB en Iruya, yo, Adelina López, en la zona del departamento de Santa Victoria, esta Copa, que es de Nazareno, y en la zona de Orán está Yamila Cruz. Estamos trabajando estos temas, que es un pedido netamente del territorio Pueblo Colla del Coyamarca, ¿sí? Es un pedido de 13 ejes temáticos que no solo lo hemos trabajado el año pasado, sino lo venimos trabajando creo que hace más de 10 años dentro del territorio, de la incorporación estas temáticas a las currículas escolares. Bueno, por ahí un poco en algún momento se nos preguntó cuál va a ser la consulta a los pueblos, ¿no? Y esto es un proceso de trabajo en consulta, lo que estamos haciendo, que venimos trabajando desde mayo, junio, julio, agosto. Estamos trabajando justamente de cómo vamos a hacerlo. A partir de octubre, en realidad nos tocaba hacerlo septiembre. Pero bueno, los paros por ahí fueron un inconveniente porque no estaban los docentes en territorio. Nosotros no podemos bajar a hacer un encuentro cuando faltan los docentes, que son los que están en las aulas. Septiembre prácticamente no pudimos empezar porque había cosas que no estaban totalmente en claro y son varios equipos, ahora se nos acumula muchos equipos para el territorio del pueblo Colla, el pueblo Huichí. Hay otro proyecto que se llama Ñandereco, que también está trabajando la incorporación a las currículas, esto en Salta, así que está muy interesante todo este trabajo de la interculturalidad. También estamos trabajando con un espacio que va a ser formación a toda la planta política de Salta en derecho indígena, en materia de derechos indígenas, derechos humanos a derechos indígenas. Está muy interesante, digamos, todo esto. Bueno, en cuanto tengamos un cronograma, y esto para todo el territorio del pueblo Colla, en cuanto tengamos un cronograma fijado y aceptado ya por el Ministerio de Educación, vamos a reunirnos con el Coyamarca para ir tomando en cuenta cuáles van a ser los trabajos que hay que hacer. También desde antemano les voy invitando a que las comunidades sean las que más participen en estos encuentros, que va a ser un viernes y un sábado. Nos gustaría que sean los autores en posicionarse. Van a estar los directivos porque están haciendo un relevamiento de directivos dentro de las escuelas también, que si son pertenecientes a comunidades indígenas o no. De hecho, que hay muchos que ni se autorreconocen. Entonces, eso también estamos haciendo como un panorama de ver quiénes son y quiénes no son, cómo vamos a trabajar con los directivos. A veces las falencias son entre los directivos y una supervisión Bueno, esto es para que las comunidades que nos están escuchando, las comunidades que son anfitrionas de la educación, seamos partícipes en estos encuentros, porque necesitamos la participación de la mayor parte de las comunidades. Y el Cuyamarca tiene que tener ese compromiso, porque es un trabajo intensivo de la corrección o de la incorporación a la currícula la interculturalidad. Entonces es importante que participemos, que seamos activos, que tengamos abuelos sabios, que participen los abuelos con mucha documentación, con palabras, con prácticas, que seguramente va a ser un trabajo muy lindo, ¿sí? Bueno, ese es un trabajo que se viene haciendo dentro de la provincia con el Ministerio de Educación para que vayan saliendo todas las escuelas, los colegios, los colegios secundarios, si tenemos un petitorio para el año que viene o para el próximo año, se va a hacer la intensificación de las currículas para el nivel secundario. Bueno, saludos a todos. También yo creo que tenemos que exigir no solo en la materia política el ejercicio del derecho indígena, sino empezar nuevamente a refortalecernos las comunidades, los jóvenes, los niños, sobre todo en el ejercicio de derechos de pueblos indígenas. Así que vamos a seguir incorporando y vamos a seguir aceptando sus críticas, sus propuestas, sus sugerencias, y háganlo con total libertad, sus consultas, sus preguntas en esta radio, en este programa, donde Milagro va a ser uno de los que va a transmitir estas inquietudes, y vamos a hacer ese alcance, ¿no? Ya que tenemos un medio comunicativo como es la radio de la OCAM. Buenos días y saludos a todos mis hermanas y hermanos del pueblo Colla, del Cuyamarca. Y el domingo son elecciones. Y todavía creo que estamos sin saber a quién votar. Gracias. Es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí teníamos entonces el informe. Pequeño informe de Adelina López de Iruya. Seguramente más adelante tendremos otros informes con otras temáticas, o también tal vez continuando con la temática de EIB. Reflexionar un poquito sobre esto. Ahí Adelina mencionaba, y bueno, siempre lo mencionamos, ellos están trabajando. Ahí lo mencionó también a Celso Copa de Nazareno. Mencionó también a la docente de la zona de Ticunacu, de Orán. Y bueno, esas tres personas que fueron designadas por el Cuyamarca están trabajando con los equipos del Ministerio de Educación de la provincia de Salta para avanzar con el diseño o la propuesta de cómo modificar, de cómo adecuar la currícula escolar que se dicta o que se da o que se enseña o a partir de lo que se enseña en las escuelas primarias. Capaz que en esto tengamos que contar un poquito para tratar de aclarar, ¿no? Tratar de que entre todos entendamos qué es lo que es la currícula escolar y por qué, digamos, el Cuyamarca está trabajando y por qué ha propuesto sobre eso, ¿no? Y bueno, según lo que yo entiendo también, para tratar de explicarlo, sabemos que en nuestras comunidades tenemos escuelas de nivel primario, también tenemos en Nazareno una escuela, un colegio, quiero decir, de nivel secundario, también, bueno, hay secundarios en Iruya, hay secundarios en Santa Victoria, y también ahora tenemos institutos terciarios, ¿no?, en algunos lugares de la zona de Cuyamarca. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de la educación primaria, de lo que es todo el nivel que va desde el nivel inicial hasta el séptimo grado, ¿no? Eso sería el nivel inicial, o el, quiero decir, el nivel primario. Y bueno, sobre eso estamos hablando ahora, de que se haría una propuesta de modificación o de adecuación de la currícula escolar. Y bueno, hablemos de esto, ¿no? De la currícula escolar. ¿Qué es la currícula escolar? Y bueno, según lo que entendemos, la currícula escolar es el contenido, el material a partir de lo cual los docentes en las escuelas trabajan con los niños. Sería, de alguna manera, se puede decir, el contenido, el material de lo que los docentes dictan o enseñan a los chicos de las escuelas. Y en ese contenido habrá distintas temáticas, ¿no? Hay distintos temas, temas relacionados a las ciencias sociales, relacionados a las ciencias naturales, relacionados a las matemáticas, a la geografía, a la historia, relacionadas también a cuestiones culturales del Estado argentino, relacionada a cuestiones de la cuestión patria, podríamos decir. En las escuelas a los niños se les enseña sobre la bandera argentina, sobre el escudo, sobre la escarapela, ¿no? También se les enseña sobre los próceres, sobre los héroes del Estado argentino. Bueno, distintas cosas, ¿no? Todo ese contenido, todo ese material, todo eso que aprenden los niños en la escuela es lo que es la currícula escolar, tratando de explicarlo de una manera más sencilla. Entonces, nosotros desde las comunidades collas, y bueno, Adelina lo manifestaba también, otras comunidades, otros pueblos también están queriendo trabajar en esa dirección. Hay un proyecto también que se llama Ñandereco, que también es algo parecido, digamos, tratar de adecuar, modificar la currícula escolar. Ese caso, el proyecto Ñandereco, para lo que es las comunidades guaraníes y me parece Chané y Tapiete. También hay otro trabajo, otro proyecto relacionado a las comunidades huichí. Y bueno, y está el nuestro, ¿no? Está la propuesta nuestra, está el trabajo nuestro, podríamos decir, que ahora lo están haciendo ahí con el apoyo de Adelina y bueno, Celso y la otra docente de Orán, que lo están trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, ¿no? Y bueno, así que entonces nosotros lo que queremos, que en ese contenido, en lo que se enseña en la escuela, en esa currícula escolar, esté también lo nuestro, ¿no? Esté nuestra historia, nuestra cultura, nuestros símbolos, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Entonces queremos que nuestros hijos, nuestros niños, no solo aprendan y conozcan sobre San Martín, sobre Belgrano, que me parece que está perfecto, digamos, ¿no? Que eso se tiene que continuar. Pero también queremos que nuestros niños conozcan sobre héroes o personajes importantes de la historia de las comunidades originarias, de las comunidades del pueblo colla y otras comunidades y otras naciones originarias. Por ejemplo, personalmente a mí me gustaría que los niños conozcan quién fue Túpac Amaru, quién fue Túpac Katari, quién fue Bartolina Sisa, quién fue Micaela Bástidas, que fueron, digamos, personajes importantes de la historia de nuestras comunidades y que tienen que estar presentes en esa currícula escolar. También queremos que nuestros niños conozcan sobre nuestra cultura, que cuando alguien les pregunte sobre qué es la Pachamama, qué son las ceremonias a la Pachamama, o qué se hacen, qué cosas se hacen durante el mes de agosto, qué cosas se hacen en noviembre, qué es la fiesta de Todos los Santos, si alguien les pregunta qué es la chacana, qué es la huipala, nuestros niños estén al tanto y sepan y conozcan y bueno, se sientan fortalecidos en su identidad a partir de conocer todo eso, que es parte de nuestra cultura y de nuestra cosmovisión. Y también algo importante que nosotros queremos que esté presente en todos los niveles de educación es la cuestión de la lengua materna, entre otras cosas, ¿no? Nosotros queremos, como dirigentes, yo personalmente también como dirigente, como padre, y así también entiendo todos los dirigentes de las comunidades de lo que es la parte colla, del Collamarca, seguramente también de los otros pueblos, queremos que en esa currícula escolar también se trabaje lo que es nuestra lengua materna, tanto el quechua y el aymara, queremos que los niños lo reconozcan de a poquito, que empiecen a practicarlo, porque es algo que estaba presente en nuestra historia. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos hablaban esas lenguas. Yo creo que hasta generaciones cercanas todavía lo hablaban, pero bueno, con esta cuestión de la modernidad, bueno, más rato vamos a hablar también del Día del Maestro, de Sarmiento. Hay que decir también que en un momento el Estado argentino, a través de su política educativa, también influyó o logró o fue en contra de la educación, de la cultura, de la cosmovisión de las comunidades originarias, porque a través de imponer de ese modo, tal vez de alguna manera violenta, digamos, del sistema educativo, hicieron que muchas comunidades se avergüencen, pierdan, escondan mucho de la cultura, de la cosmovisión, de la lengua materna. Entonces lo que estamos buscando ahora es que el Estado salteño, que el Estado argentino se adecue en cuanto a la política educativa y que empiece a tener presente en la currícula escolar, en eso que se le enseña a los niños en la escuela, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra cosmovisión, con nuestra espiritualidad, con nuestros símbolos y con nuestra lengua materna, ¿no? Así que bueno, en eso, en esa dirección, en esa temática viene lo que estamos trabajando y de lo que hablamos siempre, la modificación y la adecuación de la currícula escolar, ¿no? Así que bueno, espero haber aportado un poco a que se entienda. Y bueno, reiterar, ¿no?, que el Cuyamarca hizo una propuesta sobre esto al Ministerio de Educación, y bueno, en base a esa propuesta, en base a esa gestión, en base a esa lucha, podríamos decir, es que ahora personas de nuestras comunidades, dirigentes de nuestras comunidades, están trabajando en conjunto con los equipos del Ministerio de Educación de la provincia de Salta para avanzar con una propuesta de cómo adecuar, modificar esa currícula escolar en nuestras comunidades, ¿no? Así que un poco a eso se refería Adelina. Más adelante vamos a también conversar con Celso y con la otra docente de Orán, que siempre me olvido el nombre, para que nos vayan contando también cómo van viendo o cómo van llevando adelante esta tarea. Así que bueno, recordar que nosotros esto desde las comunidades lo proponemos porque consideramos que es nuestro derecho, porque es justo, digamos, y además también porque es algo que hoy por hoy lo contempla la ley argentina, ¿no? Hay una ley nacional, la ley 26.206, que está a partir de diciembre de 2006, que en sus artículos 52, 53 y 54 reconoce el derecho de las comunidades a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Así que bueno, esto lo estamos peleando, lo estamos gestionando, o la organización Cuyamarca o las comunidades lo están gestionando y peleando, no solo porque esté en la ley, sino también porque consideramos que es lo justo, ¿no? Que en una comunidad, que en un pueblo originario, sus niños conozcan sobre su cultura, sobre su lengua materna, y que estén en base a eso fortalecidos en su identidad, ¿no? Así que bueno, un poquito eso es lo que queríamos aclarar, y bueno, es lo que se refería también Adelina, y en lo cual está trabajando el Cuyamarca, podríamos decir. Así que bueno, es un poquito sobre EIB, sobre la ley 26.206 y sobre la propuesta y el trabajo del Cuyamarca, ¿no? Así que bueno, ya llevamos casi media hora de este programa para tratar de cumplir con poner un poco de alegría y música a este producto radial. Vamos a compartir ahora entonces el primer tema musical llamado El Potoquito del grupo Rick Charey. Y bueno, esperemos que los disfruten, y recordamos que estamos a través de la FM Ocán en el dial de la 88.3, así que bueno, escuchamos un poco de música y luego regresamos. Magia, magia, todo es así. Ahí pasaba el grupo Richard con su tema El Potoquito. La verdad que lindo, me parece que es un tema del estilo Tinku. Lindo tema Tinku para bailar, ¿no? Yo no soy muy buen bailarín, pero bueno, hago lo que puedo. Así que ojalá que muy pronto ya vaya pasando la pandemia y podamos bailar. Los que bailan bien, bueno, pueden bailar bien, y los que no bailamos bien podemos bailar como podamos. Así que bueno, vamos a seguir entonces con este segundo bloque. Y bueno, tenemos ahora para escuchar también otro informe de otro dirigente de Cojamarca, en este caso de Antolín Pellock de Los Toldos, quien nos va a contar un poquito ahí sobre la situación por estos días de Los Toldos. Y bueno, va a tocar distintos temas, ¿no? Va a contar un poco sobre la organización, sobre el tema educación, sobre el tema salud. Nos va a contar también sobre cómo está el tema de la comunicación, en cuanto a la situación de ingreso de los caminos a Los Toldos. Así que bueno, de todo un poquito. Y bueno, agradecemos desde ya tanto a Adelina y a Antolín por esa predisposición, por querer informar, por querer compartir sobre la realidad de las comunidades, de las organizaciones, y compartirlos con todos, ¿no? Tanto con los oyentes del FM Ocán, que lo escuchan a través de la señal radial, pero también querer compartirlo con las otras personas, otros dirigentes que nos escuchan a través de internet. Recordamos, antes de escucharlo a Antolín, recordamos que este programa en la FM Ocam, a través de la señal radial, se escucha los domingos de 8 a 9 y 30 más o menos. Y bueno, en cuanto a la transmisión por internet, ahí una vez que lo subimos a través de la página Facebook de la FM Ocam, lo pueden escuchar en cualquier momento, ¿no? Lo pueden escuchar, no es necesario escucharlo los domingos de 9 y 30, sino que el programa queda ahí cargado en internet y lo pueden escuchar en cualquier día de la semana, en cualquier hora del día, mientras cuenten con internet. Y recordarles que está subido el programa en una página donde no hace falta descargar, y que lo pueden escuchar directamente, ¿no? Desde ahí. Así que bueno, eso lo recordamos. Y recordamos también a quienes les mandemos el link, o bueno, en la página de, quiero decir, en el grupo de WhatsApp del Cojamarca Tincunacui, ahí cuando reciban el link, los que quieran lo puedan compartir con otras personas, por WhatsApp, como quieran, digamos. Y a mí me parece, o desde el equipo de producción de este programa, nos parece que lo puedan compartir con todas las personas de la comunidad que están interesados, con todas las personas de las comunidades que estén interesados en la temática indígena, ¿no? Porque la verdad que, así como yo personalmente, a partir de estar como comunicador, como conductor de este programa, y a través de estar compartiendo, charlando con otras personas de otros pueblos originarios, con otros dirigentes, la verdad que he ido aprendiendo mucho sobre la legislación, sobre los pueblos originarios, sobre la cultura y diferentes cuestiones, así que creo que también de esa manera otros dirigentes, otras personas de las comunidades tal vez puedan ir reconociendo otras cosas, escuchando sobre otras cosas y por qué no, ¿no? Decir, tal vez puedan ir aprendiendo también sobre la realidad de otros pueblos, sobre la cultura de otros pueblos, así que cuando reciban el link, favor a los dirigentes, lo pueden compartir con sus vecinos, con su familia, con otros miembros de la comunidad. Así que bueno, ahora sí, entonces escuchamos el pequeño informe de Antolín Pelloc de Los Toldos, luego de la cortina musical. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Hola, hermano Milagro. Hola, hermanos del Cochamarca, ¿cómo están? A ver, un pequeño reporte de lo que está pasando en la zona de Los Toldos con la UCOLT, Unión de Comunidades Originarias de Los Toldos. Y ahí estamos tratando de retomar un poco las actividades. Habito con el tema de la pandemia, bueno, tuvimos lamentablemente parado mucho tiempo. A la vez, habito como consecuencia de la pandemia, hubo, bueno, consecuencias bastante negativas. Y aún seguimos con parte de eso, ¿no? Siguen las fronteras cerradas, seguimos con el aislamiento, seguimos con un montón de limitaciones. Así que a esta altura, tratando de juntarnos de nuevo las tres comunidades de acá, el Condado de la Misión, el Arasay y Lipeo Baritú, con la idea, bueno, de retomar actividades, volver a tomar contacto con las autoridades políticas para ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se dejó de hacer, porque lamentablemente hemos visto mucha inactividad en este año y medio que vamos ya de la pandemia, ¿no? Repito, siguen las fronteras cerradas. Para querer salir o entrar hay que pedirle permiso a las autoridades políticas, al intendente. Eso, así que por otro lado, en el tema de salud, nosotros en Los Toldos tenemos solamente un centro de salud y obviamente con todas las limitaciones que eso implica. A consecuencia de eso, tuvimos 6 fallecidos a consecuencia del coronavirus, un centro de salud mal equipado, con falta de personal. Lamentablemente, a esta altura en el año 2021, las madres parturientas que están por tener su hijo deben salir necesariamente u obligatoriamente a Orán, con todas las consecuencias que les pasa en el camino, a veces tener sus hijos en medio camino, a veces en Bolivia. Y es lamentable, eso se debe a que el centro de salud es un centro de salud y no un hospital. Hace rato que venimos luchando para que esto se recategorice, se convierta en un área operativa y, bueno, se brinden los recursos necesarios al hospital como para que estas cosas dejen de pasar, ¿no? Hay otras cosas más pendientes, por ejemplo, el terciario. También el año pasado nos dijeron desde la parte política de que ya estaba en presupuesto que en el año 21 se iniciaba una carrera terciaria en Los Toldos. Y hasta ahora seguimos sin absolutamente nada. Por ahí nos querían enchufar de prepo una tecnicatura. Nosotros desde las comunidades nos parece que no es lo que quiere la gente. Uno analizando, haciendo un análisis más detallado, ha visto de la forma de ser, de pensar, de vivir de la gente, de las comunidades. Consideramos que una tecnicatura no es la más adecuada. Así que por ahí pedíamos un profesorado. Bueno, pero lamentablemente está todo estancado, no se avanza. problemas por todos lados, Evita. Yo recuerdo que hace 20 años en los toldos teníamos 3 técnicos territoriales, por ejemplo, que nos ayudaban en tema de armado de proyectos, conseguir todo lo relacionado al tema productivo. Hoy no tenemos uno solo. Sabemos que hay proyectos rondando que se pueden conseguir, más aún si uno está organizado con personería jurídica, todo eso es posible conseguir proyectos. Pero ha visto, creo que nos pasa a todos en esto de no saber cómo armarlos, no saber a dónde dirigirnos. Y ahí estamos, en lugar de avanzar, de que haya un crecimiento mayor en la región, y yo desgraciadamente veo que vamos hacia atrás. Así que en cuanto a los caminos, lo mismo. Camino a Santa Victoria, por ejemplo, se habilitó ahora en el mes de agosto recién, cuando debería estar en el mes de junio, para darnos una posibilidad de una alternativa de salir directo por territorio argentino hacia las ciudades, ¿no? Y por otro lado, bueno, con la idea de generar algún tipo de intercambio con las comunidades de Santa Victoria y la zona alta, porque el año pasado generó una actividad, un interesante intercambio, y este año ahora recién estamos, bueno, preguntando y tratando de movilizarnos en ese sentido. Así que un montón de cosas que faltan, así que mientras tanto en las comunidades, creo que nos pasa a todos, ¿no? En todos lados, cuesta sostener, cuesta llevar adelante el tema de la organización, de la unión. Siempre hay diferencias, y no siempre las diferencias se asumen como una posibilidad de crecimiento, sino que a veces generan divisiones. Así que bueno, no sé cuándo en algún momento podremos organizar un Cuyamarca presencial, y bueno, donde podamos retomar todo lo que está sucediendo en el territorio y tratar de articular, ¿no?, acciones conjuntas. Así que un poco eso es lo que está pasando aquí en la zona de Los Toldos. Seguramente, si uno quiere hablar de manera detallada, hay mucho, y bueno, creo que se hace largo, se hace extendido, y por ahí la falta de costumbre también uno de poder transmitir un mensaje, un comunicado, para que se difunda en un medio de comunicación. Así que bueno, Milagro, con los errores, con las limitaciones, ahí va un pequeño reporte de lo que nos está pasando aquí en la zona de Los Toldos. Así que bueno, un saludo para todos, y sigamos tratando de vivir en armonía con nuestra madre Pachita, ¿no? Muchas gracias. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores pasándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bien, amigos, antes de la cortina musical teníamos entonces un pequeño informe del hermano Antolín Peloc de Los Toldos, bueno, que nos contaba, como ya dijimos, bueno, como ustedes mismos lo escucharon, de distintos temas, ¿no?, de distintas situaciones ahí en Los Toldos. Así que bueno, yo creo que y espero que bueno, pronto, además de hacer las reuniones virtuales que se vienen haciendo, que pronto también la pandemia vaya pasando y se puedan organizar y hacer reuniones presenciales. Porque bueno, no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo una reunión virtual que dura una hora o dos horas, y que a veces depende de la conexión a internet. Y bueno, sabemos que muchos hermanos, que en muchas zonas no tienen buena conexión. Así que bueno, las reuniones virtuales del Cuyamarca se hacen, pero no se puede garantizar una buena participación de los dirigentes de las distintas comunidades. Así que esperemos que pronto vaya pasando todo esto y se puedan hacer las reuniones presenciales, las asambleas presenciales, porque bueno, hay muchas temáticas, muchas cuestiones que gestionar. Bueno, aquí ahí lo comentaba Antolín, para la zona de Los Toldos está todavía pendiente de resolver esa gestión que viene también acompañando el Cuyamarca, que es para el terciario en los Toldos, para que se inaugure ahí o se inicie ahí, ya sea con un aula anexo o con un instituto terciario también, para que los jóvenes ahí de las comunidades puedan tener una opción de cómo seguir con alguna carrera terciaria o de nivel superior. Creemos que el Estado salteño y el Estado argentino tiene una deuda, creo que con los toldos, porque bueno, viene siendo bastante castigada, digamos, históricamente por la situación en la que se encuentra. Recordamos que antes de la pandemia, para acceder a los toldos había que ir por Bolivia, había que recorrer este territorio boliviano. Actualmente, como lo dijo Antolín, están mucho más complicados porque no se está pudiendo circular normalmente tampoco por territorio boliviano. Está actualmente la opción de que los hermanos puedan pasar por Santa Victoria y bueno, ir hacia los lugares donde deseen ir, pero bueno, también no está habilitado de la mejor manera ese camino. Así que bueno, no son muchas cuestiones que hacen que sea bastante complicada la situación de los hermanos, de las comunidades, de los toldos, ¿no? Así que esperemos que la gestión del Colegio Marca pueda apoyar en eso. Y bueno, también importante, como lo decía Antolín, el tema de la salud, ¿no? Creo que con lo de la pandemia se ha agudizado, se nota un poco más la situación complicada que tienen las comunidades, las personas de los toldos, al no contar con un hospital. Recordamos que en los toldos hay un centro de salud, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No se tiene todo lo necesario para una atención como se tiene en el caso de un hospital, ¿no? Creemos que con el crecimiento que ha tenido en los últimos años, o por la cantidad de habitantes que tiene los toldos, o por la distancia de la que se encuentra a otros puntos donde hay un hospital, creemos que corresponde o es necesario que en una localidad como Los Toldos haya un hospital, aunque sea de un nivel del nivel básico, digamos, ¿no? No recuerdo cómo es el tema de los niveles, pero tendría que sí haber un hospital en Los Toldos, ¿no? Así que bueno, esperemos que el Coyamarca pueda apoyar en esa gestión y de aquí a un futuro, esperemos que cercano, Los Toldos pueda tener un hospital ahí en su localidad. Así que bueno, eso entonces con el tema del informe de Antolín. Muchas gracias por la predisposición. Esperemos tenerlo más adelante también como una suerte de corresponsal a Antolín, contándonos otras cosas ahí de Los Toldos. Y bueno, invitamos a distintos dirigentes, distintos jóvenes, distintos comunicadores de las distintas zonas del Coyamarca que se animen también a participar en este programa y bueno, ser una suerte de corresponsales de sus comunidades, contarnos, digamos, sobre la situación, que también no hace falta que sean solo cuestiones de dificultades, también nos pueden contar cuestiones positivas. No sé, de cuestiones de aniversario, no sé si nos quieren también contar sobre sus fiestas patronales, sobre inauguraciones que hagan en sus comunidades, que nos quieran contar también sobre la cultura. Así que bueno, este programa es para eso, ¿no? Para reflexionar, para hablar, para contar, para compartir todo sobre el Coyamarca, sobre sus comunidades, sobre sus dirigentes. Así que bueno, aquí estamos, ¿no? Los invitamos entonces a otros jóvenes, a otros dirigentes, a otros comunicadores que se animen y nos compartan noticias, informes sobre el Coyamarca y sus comunidades. Así que bueno, ahora ya acercándonos a ya cerca de la hora de programa, vamos a compartir con ustedes otro temita musical. Pero bueno, antes del tema musical, recordarles también que en reuniones anteriores, en programas anteriores, estuvimos comentando sobre el pedido de audiencia que tenía el Coyamarca con la presidenta del INAI, con Magdalena Odarda. Decirles que todavía esa audiencia no se ha dado. En estos últimos días, bueno, hemos tenido ahí en el grupo de WhatsApp del Coyamarca Tingunacuy, hay alguna información de Cornelio Herrera, del CPI de Iruya, quien comentaba ahí, y bueno, estaba tratando de comunicarse con los otros CPI que tenemos en el Cuyamarca, tanto con Hugo Domínguez o también con el Pidio Carazana. Estaba intentando comunicarse con ellos, decía que bueno, con Ceferino Zárate estaba un poco más facilitada la comunicación, pero que aparentemente era necesario una conversación entre los cuatro CPI de la zona del Cuyamarca para asegurar o avanzar con la gestión de y el pedido de audiencia con Magdaleno Darda del INAI, ¿no? Así que bueno, decimos entonces que eso todavía no se ha concretado y esperemos que en esta semana que viene, lo antes posible, se pueda reunir el Cuyamarca con la presidenta del INAI y tratar los temas, ¿no?, que están pendientes y que habían sido pedidos a tratar por el Cuyamarca. Así que bueno, ya les estaremos informando sobre eso más adelante cuando tengamos novedades. Bueno, ahora sí, para ponerle un poquito de alegría a este producto radial, a este programa, vamos a compartir entonces un tema de los Jarcas llamado La Cota Gaiteña. Entonces, escuchamos la música y luego volvemos con más La Pitajla. Diecinueve años, que bien los traía, y bien repartidos, jaja, y en su anatomía. Linda Chascañahui, la Cota Gaiteña, de labios carnosos, hay cuna de piernas torreadas, cintura de avispa, alta y respingada. Muchos los hombres, carajú, que la perseguían. En vano me andáis celando con la placa de la esquina. Lo mismo te ando mirando, lo que tú andas juguiteando. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas te las tengo. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas te las tengo. Que me llamo Sebastiano Cuevas, como buen chicheño, carajo, le traigo regalos, chicha de charaja, que somos chareños, uvas y brembrillos, carajo, tamal tu pinceño. En vano me andáis helando con la placa de la esquina. Lo mismo te ando mirando, lo que tú andas juguiteando. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andas subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo. Mucho te me estás creyendo, al cielo te andáis subiendo. Si a toditas las del pueblo de rodillas me las tengo. Bueno, amigos, disculparán mi situación de agitación, pero bueno, me puse a bailar un poco ahí para aprovechar la música, y bueno, así que por eso un poco ahí agitado. Entonces de esta manera vamos a cerrar este primer bloque de este programa y vamos a pasar rápidamente al segundo bloque que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de La Via Yala. Y vamos a tener una conversación con dirigente de la zona de Tartagal, dirigente Jorge Altamarino, quien nos va a contar un poquito sobre la experiencia, digamos, sobre su lucha, sobre su gestión. Y bueno, un poco con todo lo que tuvo que ver y lo que ellos estuvieron realizando con una marcha que hicieron a Buenos Aires, a pedido, digamos, de seguramente de la asamblea de sus comunidades, para gestionar soluciones para sus comunidades ante situaciones donde habrán visto en su momento que el Estado, que el gobierno no les cumple o no les garantiza el ejercicio de los derechos, ¿no? Así que bueno, entonces después de la cortina musical vamos a escuchar entonces a Jorge Altamarino, dirigente Huichí, quien nos va a contar sobre esa experiencia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estimados oyentes de FM Ocán, estamos en una conversación con el hermano Jorge. Él es dirigente y representante de una comunidad huichí, así que bueno, le vamos a pedir a él que se presente, que presente su comunidad. Buenas tardes, hermano Jorge. Sí, buenas tardes, hermano. Y bueno, le agradezco por el espacio, siempre porque es muy necesario. Bueno, mi nombre es Jorge Altamarino, soy cacique huichí de Tartagal, Salta, sobre la ruta 86. Muy bueno, esto dentro de qué departamento de la provincia de Salta está? Tartagal, departamento San Martín. Bueno, la idea de este programa también es para que nosotros, bueno, nos vayamos hermanando, nos vayamos conociendo. Nosotros somos del pueblo Colla y bueno, sabemos de las 14 etnias, 14 pueblos que hay en la provincia de Salta, y la idea es que nos vayamos reconociendo, así que bueno, por eso era charlar con usted. Y bueno, también si nos puede contar un poquito de la experiencia que han tenido, de la lucha que han tenido en estos últimos días, que bueno, sabemos que han estado marchando a Buenos Aires, si nos puede contar de eso y si nos puede contar también las razones que los llevaron a ustedes a hacer ese modo de lucha. Bueno, la verdad es que nosotros como originarios y siempre venimos luchando y bueno, sufriendo desde hace años, o sea, todos venimos luchando. Y siempre difícil la situación nuestra, ¿no? Como indígena, y entendemos porque ya todo el tiempo estamos así, que tenemos derechos, tenemos todo, pero los gobiernos, los estados nunca respetan, los jueces, los fiscales. Entonces, y hay corrupción también, y muchas veces, bueno, sabemos que la Argentina es rico y país muy rico, hay recursos, pero lo que pasa es que hay instituciones que directamente digo que lo maneja el gobierno. Entonces, muchas veces, como litis, a veces por mal manejo, queda intervenido también. Entonces, pero no es que no hay recursos, eso es el problema. Entonces, por esa situación, tema de relevamiento territorial, por ejemplo, en primer momento, digamos, cuando hubo este fondo, directamente tenía que haber una capacitación. El proyecto estaba así. Pero ¿qué es lo que pasa? Los vocales empezaron a reclamar que ellos son los únicos elegidos por las comunidades, y lo lograron. Y de ahí empezó también el atraso, porque, bueno, había mal manejo, había, pero de todo. Y bueno, menciono eso porque de ahí vienen también los problemas, los atrasos, las carpetas que se perdieron en aquella vez de los relevamientos. Entonces, no hay responsabilidad. Menciono porque es una institución que siempre pasa de nación a provincia, y ahí pierde muchas cosas. Claro. Sí, bueno, contarle también que nosotros desde la organización Coyamarca, desde las comunidades Coya, varias comunidades Coya de Salta, de la parte de Nazareno, Santa Victoria, Los Toldos, Iruya, no veníamos participando de todo lo que tiene que ver con el IPIS. Y este último año se ha decidido participar en la elección, y bueno, fue elegido como vocal Coya un hermano de una de las organizaciones del Coyamarca, de la organización UCAP de Santa Victoria. Así que bueno, estamos también intentando ahora, a través de ese representante, ver cómo el funcionamiento del IPI. Y tal como usted dice, hasta ahora hemos visto, digamos, un manejo bastante, digamos, que deja mucho que desear. Hemos visto también ahí, bueno, el manejo que hubo, que no es, digamos, del agrado de las comunidades. Así que bueno, vamos a intentar de ahora en más ver cómo hacemos ese trabajo, cómo hacemos llegar también la propuesta de las comunidades para el funcionamiento del IPIS. Y bueno, también hay que ver cómo se avanza con lo del relevamiento. En ese tema que me contaba, lo del relevamiento en las comunidades de ustedes, entonces, ¿no está todavía realizado? Sí, pero bueno, también fue nuestro reclamo, porque justo en ese tiempo estaban, digamos, manejando la gente del IPSA han logrado, y bueno, estaba manejando en ese momento, y le presionamos, y bueno, por eso también conseguimos el relevamiento, pero bueno, siempre difícil. Ajá, pero ya tienen aprobado el relevamiento en la comunidad de ustedes. Sí, tenemos, digamos, nuestra lucha logró, digamos, para 11 comunidades, un solo relevamiento para 11 comunidades. Ajá, está bien, sí, parecido un poco a la nuestra, sí. Y bueno, comento este tema porque es uno de los temas por qué nosotros iniciamos la marcha hacia Buenos Aires el 5 de julio. Salimos de mi comunidad por incumplimientos, por desalojo que hubo, y bueno, por todo, ¿no? No tenemos agua, no tenemos energía eléctrica. Cuando hay inundaciones, nadie se acerca, ni los municipios. Bueno, todas esas cosas. Y entonces nosotros iniciamos y bueno, pero nosotros ahora tenemos mucha información, los caciques que fueron conmigo tienen mucha información, cómo trabajan, digamos, algunos ministerios, todas esas cosas. Y bueno, yo creo que fue difícil de iniciar esta caminata por reclamar nuestros derechos, por todo, por temas salud, educación, agua. Y bueno, pero la lucha sigue. Nosotros acordamos con la gente del INAI, son pasos, o sea, no es, digamos, lo que nosotros hemos buscado, pero nosotros queríamos hablar con el presidente, porque estábamos muy cansados con todo, digamos, con el Estado provincial y municipio. Pero bueno, nosotros hemos recibido mucha información, que muchos fondos, digamos, mandan, digamos, de nación a provincia, tanto como la emergencia, de emergencia crítica, creo que es, y bueno, sí, y muchas cosas más. Entonces nosotros acordamos, estábamos acampando y más o menos casi 20 días, y bueno, nosotros acordamos con la gente del INAI, autorizado por el mismo presidente, que solucione, digamos, de una vez a nosotros. Y bueno, así fue, pero todo por lucha. Nos acompañó algunos hermanos de las organizaciones, en el frío, lloviznaba, bueno, todas esas cosas. pero bueno, por eso yo digo, todo son luchas, y yo creo que siempre nos van a tratar así, digamos, los estados, pero bueno, tenemos que, también depende de nosotros como caciques, vamos aprendiendo también y vamos viendo muchas cosas. Cuando vemos, digamos, las cosas como los informes, informaciones, todo, entonces como que nosotros vamos aprendiendo cómo trabajan ellos. Entonces, para nosotros, ya hemos dado un paso, porque acordamos temas de relevamiento, tema de la mesa de diálogo, que no, digamos, me suman como que yo pueda acompañar, digamos, a los hermanos por esos problemas territoriales. Son pasos. Lo que pasa es que muchas veces están los CPI, los vocales del IPIS, lamentablemente cuando pasa eso no, nunca están, digamos, cuando hay situaciones difíciles de los hermanos, porque yo entiendo que un desalojo es a veces violento y no hay nadie, entonces la comunidad está muy abandonada por todo, digamos, por CPI, por todos los funcionarios. Claro, claro. En el caso de ustedes, las comunidades de ustedes no pudieron o no participaron de la elección del IPIS, o bueno, a veces se hace difícil la participación. A veces nosotros también sentimos que hay como ciertos acuerdos por lo cual se logra que determinados dirigentes sigan o sean elegidos. No sé si me puede contar sobre eso, cómo es el caso de la participación de ustedes en lo que fue la elección del vocal para el IPIS. Bueno, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo desde hace mucho, cuando estaba el que paz descanse, Calermo, y yo creo que ahora estoy viendo que está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hubo elección, nosotros estábamos reclamando y, bueno, no pude participar, pero sí, siempre participo, pero varias veces participé como candidato nada más, muchas veces los hermanos, la mayoría, reciben, digamos, ellos hacen un negocio con los candidatos, y bueno, entonces por ese tema nosotros seguimos lo mismo, y yo siempre trato de mejorar, pero pocos son los que siempre me acompañan, pero bueno, lamentablemente eso es lo que está pasando. Claro, claro. Bueno, y no sé si me puede contar un poquito más de lo de Buenos Aires, cómo fue el trato ahí de la gente que seguramente circulaba por ahí, por donde estaban ustedes haciendo el acampe, cómo fue el trato también de la policía de la ciudad, porque he leído en algunos medios que hubo en algún momento como cierto maltrato. No sé si nos puede contar sobre eso también. Y bueno, siempre vienen de personal del espacio público y siempre presionando todo el tiempo, que no permitían, digamos, poner una carpa así, y la policía también. Entonces todo el tiempo estábamos presionados y a veces ellos trataban de desarmar y no lo permitimos, y bueno, siempre hubo eso. El acampe anterior, hace 4 años, lo mismo, y ahora o sea, no cambian, lo mismo, siempre nos presionan, digamos, fuertemente, digamos, para que nosotros salgamos del lugar. Incluso nos dice que vayamos cerca de la Casa Rosada, porque nosotros estábamos en Plaza Congreso, pero yo creo que la decisión es nuestra, y por algo se molestan, digamos, por estar ahí. Claro, sí, a veces no queda otra, digamos, porque nosotros entendemos que muchas veces nosotros también nos ha pasado como organización que hemos mandado una nota, otra nota, hemos ido a una reunión, otra reunión, y no, a veces no pasa nada, y a veces lo que activa o hace que pasen las cosas es justamente la presión organizada, no sé, el corte de ruta, el acampe, el estar en lugares donde les molesta. Así que creo que no nos queda otra a veces que hacer ese tipo de lucha, así que yo lo entiendo, digamos, perfectamente, y creo que por ahí también va el camino, porque si no hay resultados. Bueno, no sé qué más nos puede contar hermano Jorge de toda esa experiencia. Y bueno, lo que nos queda es empezar a trabajar, digamos, con el acuerdo, con las comunidades que estamos, y no dejar, digamos, que pase los días, sino ya es nuestra tarea. Todo lo que nos piden, bueno, tenemos que tratar de cumplir un poco, y bueno, a ver qué pasa, pero son esos, digamos, los temas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ya, como yo dije, ya depende de nosotros. Y por eso dije, la lucha sigue, porque hay mucho por hacer, más allá que nosotros acordamos, pero son pasos. Y bueno, eso, hermano. También una consultita más. Seguramente ahí, bueno, estuvieron reunidos, sabemos, con la gente del INAI. Seguramente, bueno, ustedes un poco me contaba que lo del relevamiento en sus comunidades ya estaría realizado. Seguramente estarán queriendo que en un futuro cercano se avance con la ley de instrumentación de propiedad comunitaria. No sé si han podido charlar eso, algo de eso, con la gente del INAI, a ver si después de la prórroga de la ley 26.160 se tiene pensado avanzar con la ley de instrumentación de propiedad comunitaria. Bueno, nosotros acordamos, porque justamente en cualquier reunión, y también nosotros tenemos que presentar proyectos también, o sea, ya tenemos un acceso. Por eso acordamos, y principalmente ese tema de los proyectos, porque hay varios proyectos, y nadie sabe cómo está, si avanza o no avanza. Bueno, justamente ese tema nosotros, por eso acordamos, porque en cualquier reunión estaríamos invitados para tener la información, y también porque muchas comunidades no saben, o sea, totalmente no sabemos, la mayoría no saben si avanza, o se va a aprobar o no, y qué proyecto se va a aprobar. Totalmente, yo lo que veo que muchos me preguntan de los dirigentes, y bueno, eso es uno de los temas, digamos, importantes, pero muchas veces nosotros estamos muy apurados, pero nos olvidamos un poco, hay veces, de los hermanos que no tienen relevamiento. Por eso nosotros hemos exigido que lo sumen, digamos, porque ellos manejan un listado, digamos, de la comunidad que se va a realizar, digamos, los relevamientos. O sea, ellos ya tienen listo ya. Entonces, exigiéndoles, lo incluyeron, digamos, como cuatro comunidades, que, por ejemplo, kilómetro 20, que tuvo el desalojo, y también esa comunidad nos enteramos que es de un funcionario, Oso Leavi, ¿no? El no sé cómo hizo, pero entre ellos, digamos, se arreglan por los territorios nuestros. Ah, no lo sabía, la verdad, está bueno saberlo, porque... Bueno, eso pasa en distintos lugares, hay muchas veces terratenientes, a veces políticos, empresarios que intentan expulsar a las comunidades, supuestamente son dueños de determinados territorios, y está bueno saberlo. Yo creo que la difusión, que la gente se entera, ayuda con la lucha, así que bueno, cualquier cosa vamos a estar atentos, a ver si hay más información para comentar. Una cosita más que le hago, una consulta, ¿cómo es la situación en esto de la pandemia? ¿Cómo es la situación del COVID en las comunidades de donde ustedes habitan ahí? ¿Cómo es el tema de la vacunación y todo eso? Si nos puede contar, ¿cómo la están llevando con eso? Antes que iniciemos la caminata no hubo ninguna información, pero cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, recién nos enteramos que los agentes sanitarios ya tuvieron la información, porque a ellos no lo permitían que tenga esa información. O sea, más allá que ellos siempre vacunan, digamos, de las otras vacunas, pero en este caso no lo permitían. Eso es lo que nos comentó un agente sanitario, que es Huichil, que trabaja, digamos, en la zona, y lo preguntamos porque nosotros queríamos saber qué es lo que está pasando con las vacunas. Y resulta que las vacunas, nosotros vivimos de la ruta 34 hacia el este, la mayoría de las comunidades, y donde hubo muchas campañas es donde está el centro, digamos, la ciudad, nada más. Pero en este lado donde estamos, nunca hubo campañas así de vacunación. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros siempre nos dejan al último. He visto en estos días también, y vamos a tratar de comunicarnos, no sé si era en esa zona, pero nos he enterado de hermanos del pueblo Huichí, que son agentes sanitarios, acompañados, parece, por algunas comunidades, estaban también haciendo un corte de ruta, porque aparentemente había agentes sanitarios que desde hace ya, no sé, 2 años que estaban trabajando y no los contrataban, no les pagaban, algo así. Así que no sé si usted sabe sobre esto también. Bueno, yo también estaba, digamos, hace mucho renuncié, y, digamos, mis compañeros que siguen trabajando, no, o sea, no ninguno, la mayoría, digamos, siguen contratos nomás, porque desde el tiempo de cólera, el año 94, más o menos están, y bueno, lamentablemente siguen lo mismo, esa es verdad, verdad es, y por eso digo, nosotros siempre vivimos lo mismo, y no sé, yo creo que está bien, digamos, si ellos reclamaron, porque es un derecho, digamos, y bueno, sí, así es. Claro, claro. Bueno, hermano, no sé si algo más que nos quiera contar como para ir cerrando esta conversación, algún mensaje que le quiera dejar a los oyentes de esta radio. También esta radio, este programa, se escucha a través de internet, así que después también le vamos a hacer llegar el link para ver si pueden escuchar, si es que cuentan con internet, que probablemente sea medio complicado en la zona de ustedes también. Pero bueno, queremos estar al tanto con ustedes, queremos estar en contacto, queremos hermanarnos a través de la comunicación, aunque sea, y bueno, ver si más adelante podemos unirnos como comunidad de Pueblo Colla, como comunidad de Pueblo Huichí, para enfrentar juntos alguna lucha que es tan necesaria en estos días. Y bueno, como usted dice, la gestión no se termina, hay que seguir luchando por los territorios, por nuestros derechos. Así que bueno, vamos a entrar en contacto. No sé si quiere dejar algún mensaje, algún saludo para las comunidades collas de Nazareno, de Santa Victoria, de Iruya, de Orán, de Los Toldos, algún mensaje del Cuyamarca. Sí, bueno, nosotros cuando estábamos en Buenos Aires, se sumó también los hermanos Mapuche, dos comunidades importantes, ¿no? En el sur, digamos, en Chubut, y también se sumó, digamos, a nuestra lucha el tema de los humedales, que son una organización también, y bueno, yo creo que es una fuerza nosotros del norte a sur, y bueno, todos los hermanos que están en cualquier lado, cualquier provincia, yo creo que somos hermanos, nosotros nos tenemos que apoyar y defender, digamos, el medio ambiente, porque nos afecta todo, y eso, digamos, nosotros estamos conscientes y nos estamos organizando, y en cualquier momento, si digamos, hay un problema en otra provincia, nosotros estamos dispuestos de, por ejemplo, no podemos llegar a ese lugar, pero tomamos una medida o algún acampe en donde estamos, y nos apoyamos entre todos, porque si no, nos toca uno y nadie dice nada. Ese es lo que acordamos, y ese, digamos, que nosotros vamos a mantener y vamos a seguir luchando. Y posiblemente en octubre nos estamos volviendo a Buenos Aires con los hermanos, y bueno, organizarnos, y bueno, ese, digamos, mi mensaje, y yo creo que nos tenemos que unir y tener encuentro en reuniones, y bueno, cuenten conmigo, porque yo estoy dispuesto que se trate tema de medio ambiente, de desmonte, de cualquier tema, porque nos afecta a todos. Así es, sí, así es, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Vamos a estar en contacto. Cuente con nuestra radio, con nuestra emisora, para cualquier difusión. También, bueno, podemos colaborar ahora en lo que haga falta en la difusión a través de las redes sociales. Así que, bueno, cuente con nosotros. Muchas gracias, hermano. Hasta la próxima. Igualmente. Saludos. Es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bien, amigos, entonces ahí teníamos la conversación con Jorge Altamarino, dirigente huichí de la Ruta 86 del municipio de Tartagal, en el departamento de San Martín. Y bueno, ¿qué es lo que se puede decir sobre esto? Ahí Jorge, el hermano Jorge, mencionaba sobre la participación que va a tener a partir de ahora en una mesa de diálogo. Entiendo yo que se refería a la mesa de diálogo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y bueno, hay que contar que esa organización es una organización sin fines de lucro que fue fundada en diciembre de 1975 a partir en ese momento de la situación de violencia que vivía el país y bueno, la situación de quiebre institucional que se vivía por esos días, y que bueno, los objetivos de esta Asamblea Permanente de Derechos Humanos un poco siguen los objetivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, ¿no? Así que bueno, es un poco aclarar que entiendo que ahora Jorge, el dirigente Wichí, va a empezar a participar en esa mesa de diálogo, ¿no? Y bueno, como lo dijo el hermano dirigente Wichí, creo que fue importante para ellos, si bien no lograron esa idea que tenían de reunirse con el presidente, según lo que comentaba, lo van a intentar en otro momento, porque bueno, entienden ellos y entendemos nosotros también que es justo, digamos, que es el derecho de las comunidades, de los dirigentes de las comunidades, poder reunirse con el presidente del Estado argentino para plantear las dificultades, para plantear propuestas. Esperemos que en algún momento eso se pueda concretar, que los pueblos originarios, que los dirigentes puedan conversar directamente con el jefe del Estado argentino. Así que bueno, apoyamos en esa intención, en esa decisión, esperemos que en algún momento lo puedan conseguir, y que muchas otras organizaciones, nosotros también del Cuyamarca, seguramente en algún momento vamos a tener gestiones en Buenos Aires, y no estaría para nada mal, creo que sería justo que el presidente nos reciba, ¿no? Así que bueno, lo que quería decir es que me parece importante, a pesar de todo lo que se ha logrado, los acuerdos que han logrado, y me parece importante también toda la experiencia que ellos han tenido, porque como lo decía Jorge, han dado pasos, han podido conocer organizaciones, han podido conocer sobre el funcionamiento de los ministerios, de las distintas instituciones del Estado argentino, y me parece que eso es valioso, ¿no? Porque a partir de eso los mismos representantes, los mismos funcionarios los conocen, saben de su valía, digamos, saben de la capacidad de gestión y la capacidad de movilización de estas comunidades, y bueno, a partir de eso yo creo que va a haber un respeto de las instituciones estatales en cuanto a estas comunidades, ¿no? Porque han visto que esta comunidad, que estas comunidades han sido capaces de movilizarse hasta Buenos Aires, estuvieron cerca de 20 días, creo, ahí en un acampe, gestionando, luchando, comunicando, y creo que eso es valioso, ¿no? Creo que estas comunidades, estos dirigentes, a partir de todo eso, han demostrado, digamos, su capacidad de organización y de movilización, y creo que eso le va a servir, ¿no? Le va a abrir puertas para sus gestiones, ¿no? Así que, bueno, también felicitar a través de este programa a esa lucha, ¿no? A esa gestión, porque bueno, consideramos que es necesaria, ¿no? Creo que esa es la tarea que lamentablemente deben hacer los dirigentes en estos días, sobre todo diciendo en este caso a comunidades del pueblo Wichí, porque realmente notamos, ¿no? la situación de desprotección en la que se encuentran. La vez pasada charlábamos con Nancy López también, y bueno, situaciones complicadas que viven las comunidades, porque bueno, están sin protección, muchas no tienen el relevamiento de la ley 26.160, muchas comunidades no tienen agua, no tienen luz, muchas comunidades están ahí en procesos o en instancias de sufrir desalojos. Creo que hay, como lo decíamos hace rato en el caso de los toldos, en este caso me parece mucho más todavía, hay una deuda inmensa del Estado salteño y argentino con muchas comunidades, en este caso las comunidades Wichí, porque hay una situación de desprotección, de falta de atención, de falta de acceso a los derechos, de falta del cumplimiento, ¿no? Del derecho de esas comunidades. Así que bueno, la solidaridad de nosotros, de este programa, del Cuyamarca, con esas comunidades, y esperemos que el día de mañana, en un futuro bastante cercano, podamos hacer una gestión conjunta, ¿no? Podamos hermanarnos entre los distintos pueblos originarios de la provincia y poder gestionar de manera más unida, y bueno, porque ese es el camino correcto para lograr una mejor gestión, una más rápida solución a las dificultades, ¿no? Así que bueno, nuestra solidaridad con las comunidades Wichí de la Ruta 86. Así que bueno, seguramente más adelante también vamos a seguir conversando con el hermano Jorge Altamarino, al cual le agradecemos también por su predisposición para compartir y colaborar. Y esperemos que este granito de arena que damos nosotros en la difusión a través de este programa les sea de utilidad a ellos, y esperemos que sirva también para que el Estado, las instituciones, puedan avanzar en la resolución de los problemas de las comunidades, en garantizar el cumplimiento del ejercicio de los derechos, ¿no? Así que bueno, de esa manera entonces vamos a cerrar el segundo bloque llamado Pueblo Originario de Salta, Jujuy y de la Vía Yala, y bueno, para poner ya el último tema musical de este programa vamos a escuchar al grupo Tonolec con su tema Antiguos Dueños de las Flechas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es, es la América es. Indio llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Bueno, ahí pasaba entonces el tema musical del grupo Tonolec, Antiguos Dueños de las Flechas. Y bueno, de ese modo entonces cerramos el segundo bloque y pasamos rápidamente al último bloque llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Y lo único que tenemos para esta semana es lo que pasó el día de ayer, lo que se recuerda en realidad los 11 de septiembre de todos los años, y que es el Día del Maestro, ¿no? 11 de septiembre de todos los años se celebra, se recuerda el Día del Maestro. Y bueno, todos sabemos que esa celebración, que esa conmemoración se lo hace, digamos, desde su primer momento o del momento que fue instaurado en relación a Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que muchos educadores, que muchos docentes, bueno, lo ven como un ejemplo por su calidad, por su trabajo como docente. Muchos también lo reconocen o lo reconocerán por lo hecho durante su gestión como presidente del Estado argentino en relación a la educación. Así que bueno, todos sabemos que el Día del Maestro es en relación a ese señor, Domingo Faustino Sarmiento. Pero bueno, yo personalmente, y creo que muchos dirigentes de las comunidades van a estar de acuerdo conmigo, yo personalmente prefiero, bueno, los 11 de septiembre prefiero saludar y alegrarme, digamos, sobre todo por otros maestros, por otros docentes, por docentes que han pensado la educación o desarrollan su tarea de educación de modo distinto, de docentes que son respetuosos con las comunidades originarias, con las personas de una comunidad, con la población cercana a los que son las instituciones educativas donde realizan su labor. Porque bueno, ¿no? Sabemos también que Domingo Faustino Sarmiento fue un personaje bastante nefasto, digamos, para con las comunidades originarias, para con las poblaciones pobres, para también con las poblaciones de afrodescendientes, porque bueno, este señor tenía una visión bastante discriminadora, racista, ¿no? con los originarios, con los pobres, con los descendientes de la gente de África, ¿no? Así que bueno, por eso queremos celebrar y hemos saludado y saludamos a todos los maestros por ser ayer el Día del Maestro. Pero bueno, saludamos a los maestros que dedican a enseñar, a trabajar en nuestras comunidades, que son respetuosos de nuestros niños, que son respetuosos de la cultura, y mucho más para aquellos que no solo son respetuosos, sino que se animan también, a pesar de que tal vez la currícula escolar no se lo permita, pero muchos intentan trabajar, lo hacen, trabajan con contenidos que tienen que ver con la cultura, con la cosmovisión, con la identidad. Así que bueno, sobre todo un saludo, un aplauso para esos docentes, ¿no? que trabajan de esa manera, siendo respetuosos y teniendo en cuenta el contexto, la realidad de la comunidad, la identidad de la comunidad, de las comunidades. Así que bueno, por eso saludamos también desde este programa a todos los maestros, a todas las maestras. Yo me acuerdo que de niño sabía, bueno, no le decía maestro, ¿no? Me salía maestro. Y bueno, y a las señoritas me salía como señorita. Y bueno, por ahí también reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Que muchas veces hemos tenido problemas también con algunos maestros por la forma de pronunciar algunas palabras en castellano, ¿no? Y que ahora entendemos que no lo hacíamos o no lo hacemos porque no seamos buenos estudiantes, ¿no? Sino que también hay que considerar que genéticamente nos quedan rastros en nuestro sistema fonador, en nuestro sistema del habla. Seguramente no, la genética desde tiempos históricos, desde tiempos ancestrales, ha hecho que nuestra biología, que nuestra anatomía, que nuestro sistema fonador nos permita hablar de determinada manera, ¿no? Entonces hay palabras del español que a veces no la pronunciamos bien, pero no es porque no querramos pronunciarlas bien, sino porque, bueno, no nos sale, ¿no? Es como cuando, no sé, a un señor de origen chino le pedimos que pronuncie correctamente alguna R, no le va a salir porque su aparato fonador no le permite pronunciar bien la R y por ahí lo va a pronunciar como una L, ¿no? Y no es que no quiera pronunciarla bien, sino que su aparato fonador no le permite pronunciar bien determinada palabra con esa letra. Así que bueno, esto un poco como para comentar, ¿no? Que muchas veces no ha pasado en nuestras comunidades con maestros, que a mí me ha tocado también pasarme el día de clases en una esquina del aula. Me ha pasado también de que me pusieran de plantón en algún lugar, digamos, en la entrada del aula, en un aparato donde nos limpiábamos los pies de barro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, nos ha pasado también que de maestros que tenían esa visión de coartar, de prohibir, de enojarse cuando pronunciábamos mal o cuando pronunciábamos algunas palabras de nuestra lengua materna, ¿no? Así que bueno, eso también para reflexionar, pero bueno, sobre todo felicitar y valorar el esfuerzo de muchos maestros, de muchas maestras que hacen un trabajo en su docencia, respetuoso con las comunidades e intentando también muchos trabajar con la cosmovisión, con la cultura, con la espiritualidad de las comunidades donde realizan su labor, ¿no? Así que bueno, con esto entonces felicitamos a los docentes, a las maestras y maestros, y de esta manera vamos a ir cerrando ya este programa número 15 de la Pitajla de los Domingos. Agradecemos a la FM OCAM, a la Asociación de Comunidades de Origen Nazareno, agradecemos a Paula Milana, a Micaela Tolaba, quien se encarga de la puesta al aire y la operación técnica, a Rocío Domínguez, quien se encarga de la búsqueda de noticias y de la edición digital, y bueno, quien les habla conduciendo este programa, Milagro Pachuctec. Esperemos que este programa, y como todos, les haya sido de su agrado, y bueno, si la vida y si la Pachamama y las deidades andinas así lo permiten, nos encontraremos el próximo domingo. Jayaya, jayaya, jayaya, jayaya. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p